El periódico Rodong Sinmun publicó el día 30 el editorial titulado Abrillantemos sin límites la historia y la tradición del patriotismo y la fidelidad de las coreanas, que dice en particular: Hace ahora 70 años, el presidente Kim Il-sung proclamó por vez primera en la historia la ley de igualdad de los derechos del hombre y la mujer, lo cual fue un gran acontecimiento nacional que produjo un cambio revolucionario en la posición y el papel de las coreanas, y también fue un evento político que brillará para siempre en la historia del movimiento femenino de la humanidad. Todas las mujeres unidas monolíticamente en torno al mariscal Kim Jong-un deben manifestar sin reservas el alto espíritu revolucionario e indoblegable ímpetu de la mujer coreana en el digno avance de hoy para la construcción de la potencia socialista.